los datos, y eso es lo más potente que tienen estas empresas, claro. Es muy difícil que el modelo de negocios cambie sustancialmente. De hecho, todo apunta a acumular más datos, todo lo que es Internet de las cosas, ¿sí? Esto de tener la cafetera, el auto, el termostato, las cortinas, todo conectado a Internet, la heladera también, apunta a seguir juntando más datos y tener una radiografía cada vez más completa de las personas para hacerlas más y más manipulables, con unas consecuencias políticas, económicas y sociales bastante drásticas, ¿no? La derecha utiliza también estas grandes corporaciones tecnológicas como el canal para llegar individualmente con sus mensajes a cada persona. Entonces es un problema de unas dimensiones enormes. Y por el otro lado tenés un modelo chino súper exitoso en cuanto a utilizar la tecnología para el control social de una manera brutal. Es una tensión que no se va a resolver fácilmente y que probablemente en Estados Unidos va a abrir un debate. Es bueno que ese debate ya se esté dando en el corazón del imperio, ¿sí? En ellos que supuestamente serían los beneficiarios, porque son aquellos que albergan estas grandes corporaciones y que dan acceso a muchos de estos datos a sus servicios de inteligencia. Bueno, el hecho de que la clase política estadounidense lo esté discutiendo es una señal interesante por lo pronto, y creo que de la misma manera que Estados Unidos se plantea que TikTok no puede operar en ese país porque roba demasiados datos, los demás países del mundo deberíamos empezar a pensar qué le estamos brindando a Google, a Facebook, a Apple, a Microsoft y demás. Esteban Magnani, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes, que tengan un hermoso y caluroso día. Gracias. Un abrazo grande, Esteban Magnani, un lujo. Así cerramos el día miércoles. Manu Rivas, compañero, ¿con qué música? Lo vamos a cerrar con un tema dedicado a los privados de su libertad, ya que nos están escuchando del penal de Seiza. Le vamos a dedicar a Daniel Santos de Puerto Rico haciendo un bolero que se llama El Preso. ¿Te parece? Dale. Un abrazo grande para Pablito Rodríguez, que saluda también para el querido Juan Natalicio, que me manda una nota donde habla Francisco Berbic, que dicen que hay que investigar la deuda, uh-huh. Que no están de acuerdo, así que vamos a estar charlando con ellos, ya hemos charlado, y también con Vale Rodríguez, que me dio algunos detalles sobre lo que ocurrió en el Líbano, que mañana vamos a estar desarrollando, bien, también lo de Colombia. Así que, gente, con esta música nos despedimos, buen miércoles, saludo al equipo de Desde el Barrio, que después de la pausa sigue con esto. Por eso ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela quemará. Solo pido a mis amigos que allá afuera que se cuiden de licor y su maldad. Y la única, la última y primera para siempre es la palabra libertad. Por eso ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela, quemará. Solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera para siempre es la palabra libertad. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Noticias.

Díaz Vélez 3761, Almagro, Ibalet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría, Almacén UTT. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas. Tu programa de música. Es una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? Me va a desaparecer, Apaga la tele. Y encendé la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Pero muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a Desde el Barrio. Arrancamos la segunda mañana acá en Radio Gráfica y te acompañamos hasta la una de la tarde. Leila Vitar, quien les habla, Claudio Orellano del otro lado, el conductor de este programa. Y ahí llega, a poquito, va llegando Lautaro Fernández, que estaba un poco demorado. Buen día, Claudio, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Leila? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, acá con día soleado nuevamente. Un día de verano, porque amanecí con 20 grados, cerca de las 8. Recordá que siempre me duermo tarde. Y después bajó 19 grados a las 9, pero ahora tenemos 21 grados 2. Y ayer tuvimos 31 grados, se cumplió la máxima prevista. Hoy está también previsto 31, 32 grados, pero se va a acabar mañana el veranito, Mañana volvemos a la normalidad. Con temperatura, yo te diría, otoñal, mañana y el viernes, y ya el sábado volvemos a tener temperaturas primaverales, ¿sí? Uh-huh. De 22 a 25 grados las máximas, ¿no? Y las mínimas, sí, de 7 a 16 grados las mínimas, ¿no? Pero bueno, venimos bien. Sí. Lo que no venimos bien, con el nivel de contagios en Córdoba... ¿Aumentó mucho? Mirá, ayer es pavoroso porque ayer hubo 144 casos y 82 en la ciudad de Córdoba. Esto es récord, ¿eh? Uh-huh. 82 casos. Y me estoy enterando que ayer hubo, parece que una señora que hizo un contagio masivo en el Hospital Rawson. El Hospital Rawson es uno de los dos hospitales del Polo Sanitario donde se atiende específicamente a los enfermos de COVID. Contagiaron a 18 integrantes del Hospital Rawson. A ver, te lo voy a especificar bien entre enfermeros y médicos, ¿no? Uh-huh. Pero un contagio masivo, 18, una paciente súper esparcidora, 10 trabajadoras de enfermería y 8 médicos dieron positivo de COVID-19. Qué desastre. Ahora, ¿no se habrán respetado los protocolos? Porque para contagiar tanta gente encima de un hospital... Mirá, lo que dice el director de la institución... que bueno, en principio se encuentran todos estables, salvo una médica que fue internada por neumonía,